ahora estamos con la señora María del Pilar, viuda de Danjoa, que nos va a contar una historia que involucra al señor ministro actual de Salud y, digamos, propietario como accionista mayoritario de esto que se llama Oncosalud, una entidad a la cual yo estoy suscrito, como muchísimos peruanos. Pero, en fin, la señora María del Pilar, viuda de Danjoa, tiene una historia que me va a hacer repensar si debo continuar o no debo continuar en Oncosalud. La historia tiene que ver con su hija. Cuéntenos, María del Pilar, ¿cuál es la historia? De la manera más breve posible. Sí, gracias por la oportunidad. No, de nada. Mi hija fue operada detectándole cáncer. Muy bien. ¿Edad de su hija? 46 años cuando le detectan, 57 perdón, cuando muere. Tranquila. Ya con su diagnóstico fue a Oncosalud. Ella pertenecía a Oncosalud. Sí, claro. Entonces el doctor Vallejos, como cualquier médico, le dijo, te vamos a curar, no hay problema, a pesar de que el pronóstico era malo. ¿Cáncer a qué era? Mire, no lo tengo muy claro. Dicen que al peritoneo, pero yo he leído el resultado. Peritoneo no se cancera normalmente, ¿no? No lo sé, pero... ¿No sería el colon? No, yo tengo el resultado histopatológico. Histopatológico. Y era gastrointestinal, un cáncer gastrointestinal. Sí. Nunca tuve muy claro dónde estaba. Perfecto. Pero era abdominal. Así es. Situado, ¿no? Así es. Entonces le hicieron colostomía. Ya. Y comenzó a recibir sesiones de quimioterapia. Ya en Oncosalud. Sí, señor. El caso es que desde... Disculpen, ¿un Oncosalud le dijeron que podía curarse? Sí, yo creo que eso es normal. Es ningún normal médico que se le va diga, a decir, ¿no? Que se va a morir. Se va usted a morir. Empezaron con la quimioterapia. Así es. Correcto. Con la quimioterapia y... ¿Qué le decían después de las sesiones de quimioterapia? No, perdón. Antes de comenzar con la quimioterapia, ya ella en su conteo de células cancerosas, creo que se llama así, salía que estaba por debajo de lo que era necesario, entre comillas, para estar con cáncer. O sea, entró en las mejores condiciones. O sea, había mejorado bastante. Así es. Entonces comenzaron a hacer las sesiones de quimioterapia, mes a mes, sin ningún tropiezo, porque según esos exámenes... Ya, para que la gente entienda, su hija tenía cáncer en la clínica angloamericana, dos médicos la operan, así es, le hacen una colostomía, y... A partir de eso, ella mejora. Sus células cancerosas bajan. Entonces, así, pero todavía con cáncer, claro, pero un cáncer, digamos, ya castigado, felizmente, así, mejorada, ella va a Oncosalud a proseguir su tratamiento. En Oncosalud le dicen, no se preocupe, la vamos a curar, cosa que se dice a todo el mundo, y empieza la quimioterapia. Así es. ¿Cuántas sesiones le dan? Seis. Fuertes. Sí. No tan fuerte porque no se le cayó el pelo, o no sé, pero el caso es que no se le cayó el pelo. Y entonces ella mejoró y los resultados que le hacían cada mes decían sana. Esto a través los resultados. Así es, los análisis que les hacían. ¿Y le hacían tomografías también? Sí, pero no sé, perdón, no sé claramente si en ese momento le hicieron tomografías. Correcto. Pero... Al final de las seis sesiones, como se iba a casar su hija, mi nieta, entonces le dijeron, bueno, después del matrimonio te reconectamos porque estás perfecta. Muy bien, efectivamente. Le hicieron sus controles periódicos y en todo salía sana. ¿Y ella se sentía mejor? Así es. Con las molestias propias de la quimio, que eso ya lo sabemos todos que son terribles. Claro. Muy bien. Pero nunca hubo un tropiezo porque estaba... O sea que ella estaba convencida de que estaba mejor. Absolutamente. Y las pruebas de Oncosalud decían que estaba mejor. Así es. Entonces, ya. Okay, se casó la niña, vamos a hacerte la reconexión. De acuerdo. Otra vez el análisis, o sea, el análisis periódico, casi un año... que estaba sana, en Oncosalud le dieron una orden para que vaya de un médico, entiendo yo que de Oncosalud, quien le hizo, yo la acompañé, le hizo su tomografía. Y él también sana. Tanto así que en Oncosalud le dieron el pase para que la reconectaran, es decir, le cerraran la colostomía y le pusieran su vía normal. Cuando el doctor entra a operarla... Porque ella tenía una bolsita. Así es. Cuando el médico entra a operarla, se encontró que no solo no estaba mejor... ¿Dónde la operaron? ¿Dónde la operaron? En la misma clínica americana, en uno de los médicos... Por la segunda vez. Así es. ¿Y qué encontraron? Que no solo no estaba mejor, sino que estaba peor. El cáncer había hecho metástasis. Había avanzado. Sí, o sea, ¿quién me dice a mí en base a qué tenían esos resultados? ¿Por qué le dijeron que estaba bien? Durante casi un año. Todos los análisis, sana. ¿Por qué el tomógrafo dijo, entre comillas, que estaba bien? Así es. Y total, la abren y el médico descubre que el cáncer no solamente no ha disminuido, sino que está... Peor. Y de ahí el médico llama a Vallejos y le dice... ¿Lo llama en plena operación? Sí. ¿Y le dice qué le dice? Que le dice que lo que estaba pasando. Y entonces Vallejo le dice que le vuelva a hacer su colostomía. O sea, que la deje así, la cierre. Y que no la cierre, entonces. Que no la reconecte, perdón. Que no la reconecte, cierra nomás. Así es. Madre mía. ¿Cómo le digo yo a mi hija? Cuando sale de la sala. Sale, me hace así con su manita, el puño cerrado y el pulgar levantado. Ok, como diciendo, mamita, ya estoy mejor. ¿Sabe por qué? A mí no me lleva ningún afán de hacer daño a nadie. Yo lo que quiero es alertar a la gente, que nadie vuelva a sufrir lo que he sufrido yo, lo que ha sufrido mi hija. ¿No? ¿Su hija murió? Mi hija murió. El 30 de septiembre va a ser un año. O sea, desde la primera operación. Perdón. ¿Cuánto tiempo pasó desde que ella salió de la segunda operación hasta su muerte? ¿Cuánto duró? Fue en meses. Junio, julio. 4 meses. A los 4 meses murió, o sea que era un cáncer poderoso. Sí, realmente. Ya, bueno, perdón. Después de esa intervención, entre comillas, le aplicaron fueron 2 quimioterapias. Ahí sí, el pelo se le cayó así, pues, de golpe. Fueron terribles. Recién le aplicaron lo que quizás le debieron aplicar un año atrás. Permítame que yo como madre piense eso. Y yo como periodista pienso lo mismo. Ya, no sé, no, yo no soy médico, yo no sé quién para juzgar, pero quizás, pero mire... No, aquí hay un obvio caso de negligencia. Le debieron decir a su hija, por lo menos, la verdad. Y la verdad era que su cáncer no mejoraba. Y resulta que según ellos, sí mejoraba. Y sobre todo... Y se perdió un año. Así que Oncosalud tiene muchas explicaciones que darnos sobre este asunto. Ya. Y nadie trata de acusar a nadie de homicidio, no. Se trata de advertir a la gente que, por favor, cuando le digan en Oncosalud, ¿está usted bien? Por favor, cruce usted el diagnóstico. Así es. Cruce usted el diagnóstico, vaya usted a una segunda consulta alternativa, en otra instancia, y trate justamente de confirmar o no confirmar. Parece que un doctor Solidoro... a quien se le consultó, dijo que le iban a hacer una resonancia magnética, cosa que no hicieron, yo supongo que porque es muy cara, y solo le hicieron la tomografía. Ah, la resonancia magnética efectivamente penetra más y podría haber dibujado con más precisión cualquier anomalía, cualquier presencia. Claro. ¿No? Señor Hildebrand, yo podría entender que no entiendo... Que un laboratorio se equivoque una vez. Quizás 2, yo no lo entiendo. Pero que se equivoque consecutivamente un año... 6 veces, por lo menos. 6 veces se ha equivocado. 6 quimioterapias, 6 análisis. No. Los análisis... Ah, cada mes. Cada mes. O sea, un año de errores. Así es. Eso no lo entiendo. Yo tampoco. ¿Quién lo va a entender? Eso... Me llena de angustia. Eso es una estafa con consecuencias trágicas. Discúlpeme. Yo por las noches me pongo a pensar, en medio de mi dolor, y siento la necesidad, he tenido la necesidad de hacer esto. Yo no vengo con ningún afán sino de alertar a la gente. Yo no quiero que nadie sufra esto. Yo sé que desgraciadamente el cáncer es una enfermedad maldita. Perdóneme la expresión. Sé que se muere la gente a cada rato. No sé qué está pasando, pero cada día se muere más gente. Pero por lo menos que uno sepa qué está pasando. Claro, que nadie entre a una sala de operaciones con la esperanza de estar mejor. En base a unos errores consecutivos durante un año, eso no lo puede entender. Realmente no lo puede entender. Nadie lo va a poder entender fácilmente, María del Pilar. María del Pilar, viuda de Danjó, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias por todo lo escuchado a lo largo del programa y hasta mañana.